Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Idea, conducción y producción general, Cristian Madia. Todos los martes, 17 horas, por Radio La Retaguardia. Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita, se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hace falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes, oye Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 82 de este martes 28 de abril de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la producción y redes me acompaña como todos los martes Florencia Sánchez, en la operación técnica Natacha Bianchi. Estamos transmitiendo desde Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos escuchan a través de www.laretaguardia.com.ar. Y nuestras vías de comunicación son nuestro Facebook, Detrás de las Paredes, nuestro blog, donde encuentran todas las emisiones anteriores del programa, que es www.detrasdeparedes.blogspot.com, y nuestro Instagram, arroba Detrás de las Paredes. Ok, ya dentro de poco tiempo vamos a estar teniendo una sorpresa con un canal propio en YouTube de Detrás de las Paredes, donde también van a poder escuchar todos los audios y las emisiones anteriores de nuestro programa, además de encontrarla ya de por sí en nuestro Facebook y en nuestro blog. Hoy tenemos un programa conmemorativo, un homenaje. Ayer se cumplieron 43 años del secuestro y desaparición del escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld. Esa familia diezmada por la última dictadura cívico-militar, desapareció no solo Héctor Oesterheld, sino también sus 4 hijas y 3 yernos. Vamos a estar hoy recorriendo un poco su trayectoria, su vida como guionista y también su militancia como la de sus hijas. Vamos a estar charlando con Alicia Beltrami. Ella es periodista, escritora del libro Los Oesterheld, junto a Fernanda Nicolini. Vamos a estar hablando con Alicia con respecto a la vida de Héctor Germán Oesterheld y también de lo que fue toda la investigación periodística que le llevó 5 años, tanto a ella como a Fernanda, para poder realizar dicho trabajo, que se editó en el año 2016, que es un gran libro, sumamente imprescindible para la biblioteca de cualquiera que quiera conocer un poco, no solo de la vida de la familia Oesterheld, sino también de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, como símbolo patente, tanto como lo fue también la familia Tarnopolsky y otras tantas familias diezmadas por esta dictadura sanguinaria, genocida. La historia de los Oesterheld realmente también es para tener en cuenta y considerada un gran libro de unas alrededor 400 páginas. Y arrancamos el programa de hoy con un tema de Daniel Melingo, que se llama Nieve Mortal, dedicada a la historieta El Eternauta del año 1957 de Oesterheld. Vamos con este tema y nos metemos directamente con el programa del día de hoy y este especial al compañero Héctor Germán Oesterheld. Cielo muy gris, había perdido colores. Ahora sé que es el fin, cae la nevada. Es mortal, cúbreme, yo quiero seguir. Héctor Germano Oesterheld fue un guionista de historietas y escritor, nacido en Buenos Aires el 23 de julio de 1919, a menudo citado como HGO justamente por sus iniciales. Escribió numerosos relatos breves de ciencia ficción y novelas y publicó, por ejemplo, en revistas como Mysterix, Hora Cero y Frontera. Frontera fue la editorial que creó junto a su hermano Jorge, personajes más conocidos como el Sargento Kirk, Bull Rocket y sobre todo El Eternauta, la que es considerada su obra maestra. Ya a principios de los años 60, todos sus guiones contienen sutiles críticas al capitalismo, al colonialismo y al imperialismo. A medida que transcurre la década del 60, su compromiso político aumenta y su ideología se vuelve más fácilmente reconocible. Realiza junto a Alberto y Enrique Breccia una biografía en historieta sobre el Che Guevara, publicada en 1968, un año después del asesinato del Che en Bolivia. El compromiso político de Héctor Germano Oesterheld aumenta durante la década de 1970, lo cual se refleja tanto en su decisión de unirse a la agrupación Montoneros como en sus guiones, en sus dos últimas obras. Esta es El Eternauta 2, también ilustrada por Francisco Solano López, el mismo ilustrador dibujante del Eternauta 1, la cual debió finalizar mientras Héctor se ocultaba en la clandestinidad. En 1977, el 27 de abril, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas genocidas durante la última dictadura cívico-militar argentina y fue visto por última vez en el centro clandestino de detención El Vesubio. Desde entonces pasó a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. El legado de Oesterheld es amplio y es uno de los artistas de trayectoria más extensa de la historieta argentina. Su influencia se extiende a artistas de nuevas generaciones y diversos medios y es considerado como uno de los padres de la historieta argentina moderna. Vamos a escuchar ahora y a compartir una editorial justamente sobre la vida de Héctor Germán Oesterheld. Detrás de las paredes. A mediados de los años 50, las revistas de historietas eran una importante fuente de diversión y de entretenimiento. Héctor Oesterheld fue el guionista más destacado de la época, el mejor de los mejores en un medio que marcó a toda una generación. Con un carácter modesto y sin hacer alarde de sus creaciones, Héctor Oesterheld dejó un legado fundamental para la ficción nacional. Héctor y Elsa tuvieron 4 hijas. Elsa era ama de casa y Héctor trabajaba en sus guiones. En esos años creó una serie de personajes que lo harían famoso: Bull Rocket, Ticonderoga, el sargento Kirk, Ernie Pike, el cronista de la Segunda Guerra Mundial que dibujó luego el mítico italiano Hugo Pratt. Y al mismo tiempo continuaba produciendo material para chicos, entre otras en la revista Gatito y la serie Bolsillito. También era dueño, junto a su hermano, de la editorial Frontera, donde publicaba sus historietas. Oesterheld estaba alcanzando un pico de creatividad y calidad que el género no había conocido hasta ese momento. De la mano de su imaginación, la historieta argentina llegaría entonces a su máximo nivel. Pero también estaba en la antesala de una tragedia que asolaría a su familia tiempo después. Oesterheld retrata a un hombre común que se convierte primero en héroe y después en viajero del tiempo en busca de su mujer y su hija. El Eternauta, que narra una invasión extraterrestre a Buenos Aires y la lucha por la resistencia, estaba poblada de personajes fascinantes. Los Manos, los Cascarudos y los Gurbos, controlados por unos seres sin forma, los Ellos, y también los combates se realizaban en lugares muy reconocibles como la Avenida General Paz, la cancha de River, Plaza Italia y la estación de subte del Congreso. Fue un éxito instantáneo. Cientos de miles de lectores esperaban cada semana la aparición de la revista Hora Cero, donde se publicaba la historieta. Tan es así que se puede decir que entre 1957 y 1959 nadie estaba al margen de lo que ocurría en El Eternauta. La segunda mitad de la década del 60 estuvo signada por grandes esperanzas de un cambio social. La revolución había triunfado en Cuba, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, y era un modelo para muchos jóvenes. La Argentina también tuvo su propia rebelión estudiantil y sindical. Fue el Cordobazo. Por entonces el país estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y Perón continuaba exiliado en España. Aparecieron entonces las primeras organizaciones armadas para luchar contra el gobierno de facto. La situación política en la Argentina se deterioraba. A comienzos de 1973, Héctor Cámpora fue elegido presidente. Pocos meses después, el 20 de junio, se produjo el regreso definitivo de Perón al país desde España. El 1 de mayo de 1974, durante el acto del Día del Trabajo, Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo. Resulta que algunos imberbes. Cuando pocas semanas después murió el viejo caudillo, la organización pasó a la clandestinidad y retomó la lucha armada que había abandonado. El gobierno quedó entonces en manos de María Estela Martínez, viuda de Perón. Para esa época, ya estaba en pleno accionar la llamada Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, comandada por José López Rega. Esther Held y sus hijas estaban muy involucrados con su militancia en Montoneros. Héctor trabajaba en la prensa y colaboraba con la Juventud Trabajadora Peronista, el brazo sindical de la organización. El compromiso de Esther Held con Montoneros fue total. En 1975, Esther Held y Solano López comenzaron a publicar la segunda parte del Eternauta en ediciones Record. En el Eternauta 2, las analogías con su vida personal y su militancia son muy claras. Uno de los personajes, María, lleva el nombre de guerra de una de sus hijas. El guionista esta vez está involucrado en la historia y se llama Germán, tal como se lo conocía a Esther Held en Montoneros. El contenido manifiestamente político de la historieta generó conflictos con el editor y también con el dibujante. Publicar ese tipo de material bajo el proceso era muy peligroso. Francisco Solano López, dibujante del Eternauta 1 y 2. Yo le hice una primera reclamación que dio lugar a una reunión ahí de ejecutivos en la editorial sobre cómo había politizado el tema del Eternauta en la forma en que lo estaba llevando, que era hacía una especie de narración paralela, simbólica o metafórica de lo que ocurría en la realidad. El 24 de marzo de 1976 comienza el periodo más oscuro de la historia argentina. Volcados a la militancia montonera, los Esther Held ya no podían relacionarse abiertamente. Asumían las medidas de seguridad que les imponía la vida clandestina y ni siquiera así se sentían a salvo del peligro. El 19 de junio de 1976, Beatriz Esther Held, de 20 años, fue secuestrada, se cree que en San Isidro, camino a la cava. El horror y la muerte comenzaron a avanzar sobre la familia hasta desintegrarla casi por completo. Unos días después, una persona se acercó a Elsa en una estación de tren y le dijo que Beatriz había sido secuestrada. El 7 de julio fue citada en la comisaría de Virreyes, donde se le informó que Beatriz había muerto, junto con otros 5 chicos en un enfrentamiento. Su cuñado reconoció el cuerpo. Fue a la única de sus hijas que Elsa pudo enterrar. A fines de julio de 1976, un grupo de tareas secuestró a Diana Esther Held, de 23 años, en San Miguel de Tucumán. Logró escapar, pero fue atrapada nuevamente. Ella y su marido, Raúl Araldi, continúan desaparecidos. Fue secuestrado con ellos su hijo Fernando, que por entonces tenía 1 año. Poco después, fue entregado como un NN a la Casa Cuna Tucumana, de donde fue rescatado luego por sus abuelos paternos. Por precaución, Elsa dejó la casa de Becker y fue a vivir con sus padres. En 1977, Héctor Esther Held fue capturado en La Plata. En menos de 1 año y medio, la familia Esther Held sería prácticamente extinguida. Poco después de su padre, fue apresada Marina. Había cumplido 18 años, era la menor de las hijas. En diciembre, murió acribillada Estela Esther Held, de 24 años, junto a su marido Raúl Mórtola. Uno de los militares del operativo era fanático de la obra de Esther Held. Decidió entonces llevar a su pequeño nieto Martín, de tan solo 3 años y testigo de la masacre, a visitar a su abuelo al centro de detención en donde se encontraba. Esa misma noche fue entregado en la casa de su abuela. Sería el último familiar en ver a Héctor Esther Held con vida. Martín Mórtola o Esther Held, nieto de Héctor Germano Esther Held. El primer recuerdo que tengo es con mi abuelo. Es el lugar donde, cuando una vez que estuvo el operativo con mis viejos, que los matan en un enfrentamiento, me llevan al lugar donde estaba detenido mi abuelo. Y es el primer recuerdo que tengo. Es todo lo que tuvo mi abuela para decirme, me lo dijo. Me lo dijo con mucha generosidad y con mucho amor. Me lo dijo también ejercitando ella sus contradicciones con respecto a lo difícil que era llevar esa carga encima. Pero aprendimos a convivir con eso y después, a medida que fui siendo un poco más grande, me dediqué yo a averiguar un poco el relato de mi abuelo, de mis viejos, de mi vieja, de mi viejo en particular. En el prólogo de su obra maestra, Oesterheld escribió: el héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo. Nunca el héroe individual, el héroe solo. Detrás de las paredes. Seguimos en Detrás de las Paredes por Radio La Retaguardia, recordando a Héctor Germán Oesterheld. Ayer se cumplieron los 43 años de su secuestro y desaparición, el 27 de abril de 1977, cuando Héctor fue secuestrado en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar ahora un tema de la agrupación de rock y pop argentino Maicas y La Troupe. Ellos, si bien hacen rock y pop, en este caso vamos a escuchar una samba dedicada a Juan Salvo, el personaje del Eternauta. Justamente se llama Samba para Juan Salvo. Pegado a esto, ya vamos a escuchar la primera parte de tres que tenemos al día de hoy, de la entrevista que nos concedió tan amablemente Alicia Beltrami, autora del libro Los Oesterheld, junto a Fernanda Nicolini. Así que vamos a estar escuchando esta canción de Maicas y La Troupe, luego la entrevista a Alicia Beltrami, la primera parte, y ya regresamos con más Detrás de las Paredes. Robinson Crusoe, tu altillo es refugio entre la soledad, tantos sueños que apagaron pronto, ellos y sin preguntar. Tu lucha es tan noble, dos nombres vas aullando por la eternidad. La nostalgia es ya tu compañera. Quizás mejor no pensar. Todavía parece alcanzarte la nieve que oscurece el sol, que se llevó a la humanidad. Con tu búsqueda incesante vas, que se llevó toda tu paz. Juan Salvo, caminando vas. Amigos de la vida, maestros que te comprendían, tan solo con una mirada saben ya lo que pensás. No sé por qué fue que vinieron, tu mundo destruyeron solo. Quizás mejor no pensar. Todavía sentís que te alcanzas. oscurece al sol que se llevó toda tu paz. Juan Salvo, caminando vas, que se llevó toda tu paz. Juan Salvo, caminando va. Juan Salvo, caminando va. Detrás de las paredes. Estamos con Alicia Beltrami, periodista, escritora, autora del libro Los Oesterheld, junto a Fernanda Nicolini. Gracias, Alicia, por la entrevista. Contanos un poco acerca de tu conocimiento previo sobre Héctor Oesterheld. Cuando decidimos hacer el libro con Fernanda Nicolini, la coautora de Los Oesterheld, no teníamos demasiado conciencia, no éramos muy conscientes de la figura de Héctor dentro del mundo de la historieta, o sea, de cómo lo consideran el número uno en el mundo de la historieta. Sabíamos la historia sobre la tragedia familiar, habíamos leído algunas de sus historietas, pero no teníamos eso, noción profunda de la figura como escritor. Todo eso lo fuimos descubriendo a medida que nos metimos en la investigación. Y nos encontramos con una figura que también nos volvimos nosotras, digamos, adictas a su escritura. Es un genio profundo. Ojalá todo el mundo pueda acceder a leer sus obras porque quedas prendida de esas historias maravillosamente contadas. Tengo entendido que la investigación para el libro le llevó 5 años aproximadamente. En esos 5 años, ¿con qué cosas se encontraron ustedes? ¿Qué dificultades? ¿Hubo momentos que pensaron bajar los brazos y dejar esa investigación de lado? La realización del libro nos llevó más o menos 5 años de trabajo entre investigación y escritura. Fueron 5 años extensos, profundos, de mucho trabajo, en el que... Bueno, pasó de todo, como pasan en 5 años, desde situaciones muy gratificantes a situaciones muy, angustiantes, porque la historia en sí misma es muy angustiante. Entonces teníamos que saber y generarnos herramientas propias para poder no quedar tan afectadas por esta historia, pero bueno, sin embargo, nos afectó igual. Es imposible no entristecerte con esto. Pero paralelamente, a medida que íbamos realizando la investigación, íbamos rearmando redes de personas que conocían a cada uno de los integrantes de la familia y que, porque a través de nuestras entrevistas, las íbamos contactando con ex compañeros que muchos de ellos habían dejado de verse cuando la dictadura desmembró sus vínculos. Entonces, veíamos en paralelo a que íbamos investigando que esas redes de compañeros se volvían a armar y se daba algo muy poderoso, que era que volvían a encontrarse con lazos muy profundos, con experiencias muy vividas, muy, muy fuertes vividas, y eso era muy gratificante porque volvían a encontrarse amigos, compañeros, a sentirse familia nuevamente. Y eso muchas veces fue como el alimento que nos comprometía a seguir investigando y a seguir realizando el libro cuando la tristeza o el agotamiento por lo duro que es la historia y por el tiempo que le teníamos que dedicar y se nos hacía difícil. Entonces ese mismo compromiso que íbamos adquiriendo con las personas que nos iban dando sus testimonios amorosos y con la familia hacía que nos se mantuviera intacto el compromiso de seguir investigando, más allá de que muchas veces personalmente me planteé qué estoy haciendo acá, por qué estoy investigando esto que me hace tanto daño. Pero bueno, finalmente pudimos terminarlo y fue un gran placer ese final de obra. La dificultad más grande que tuvimos para que avanzara la investigación tenía que ver con el sistema de tabicamiento que existía durante la militancia, entre los compañeros de militancia. El tabicamiento era un sistema de protección que tenían entre ellos, que significaba que cada uno de los militantes conocía de la otra persona muy poco de su vida privada y lo conocía a través de un nombre de guerra, no sabía dónde vivía, sabía la menor cantidad de información posible, porque era un modo de protegerse entre ellos por si los llegaran a secuestrar para no delatar a sus compañeros mediante la tortura. Entonces ese sistema de tabicamiento hizo que nosotros al momento de investigar nos encontráramos con testimonios que nos contaban muy poquito de cada uno de los integrantes de la familia, porque esos compañeros habían vivido un momento, sabían algunas cositas de su vida privada, algunos detalles, pero bueno, entonces hizo que nosotros nos tuviéramos que entrevistar a muchas más personas de las que hubiese requerido otro libro biográfico. Entonces, pero cada una de esas personas nos daba el dato de otro compañero y así íbamos buscando a otro y otro y otro y llegamos a entrevistar a cerca de 200 personas. Esa dificultad que implicó mucho más tiempo de trabajo y rastreo de compañeros, a la larga, digamos, al final de cuentas nos dio una cantidad de información, un volumen de información enorme que benefició a la hora de la escritura el texto porque nos permitió llegar al detalle de determinadas situaciones que hicieran que como acercarnos lo más posible a la realidad vivida en ese momento. Siempre estuvo en vos y en tu compañera Fernanda Nicolini la idea de hacer una biografía coral de la familia Westerhel Sánchez, ¿o esto fue surgiendo luego con el tiempo, en el momento de la escritura? La idea de hacer esta biografía coral sobre la familia no fue una idea que tuvimos de siempre, sino que surgió en el 2011 como una propuesta editorial y que asumimos. Nos pareció una idea, digamos, muy interesante de abordar porque a través de la historia de esta familia, que además nunca se había contado en profundidad, sino que se conocía mucho la historia de Héctor como historietista o de la tragedia familiar a través del relato contado por la sobreviviente que es Elsa Sánchez de Westerhel, pero no se sabía en detalle la historia de la familia y más que la militancia de ellos, eso no estaba muy detallado. Entonces sabíamos que al contar la historia de esta familia podíamos contar la historia de muchas otras situaciones, contar muchas otras historias, y eso iba a enriquecer la historia en sí misma. Digamos, íbamos a poder contar la historia de la organización Montoneros, la historia de la Argentina en un momento del país, la historia de el mundo editorial en el que se movía Héctor, muchas historias que en definitiva iban a enriquecer a la historia de la familia. Y creo que eso es el hallazgo, digamos, o lo más destacado de este libro, que cuenta una historia muy contextualizada y ese estilo coral hace que contemos mucho más de lo que sería el raconto de una historia solo de una familia. En el libro hay una recuperación de los desaparecidos, ponerles nombres, experiencias de sus vidas, militancias, gustos, anécdotas, colmar de vida el genocidio. ¿Eso fue también buscado por ustedes o se fue dando a medida que iban escribiendo el libro? El hecho de recuperar la historia de los militantes desaparecidos, de ponerle cuerpo, nombres, experiencias de vida, anécdotas, fue una decisión que tomamos desde el inicio. Era lo que queríamos lograr, era uno de los objetivos que nos pusimos cuando nos dispusimos a contar esta historia, porque queríamos reconstruir esa vida en su vitalidad y contarlos más allá de militantes como personas que se enamoraban, que tenían hijos, que se juntaban, que se divertían además de militar. Y que, bueno, en ese momento, por supuesto, la militancia era algo que los atravesaba profundamente, pero que era un estilo de vida que había que darle cuerpo para poder transmitir lo que significaba militar en esos momentos. Detrás de las paredes. Hola, soy Nora Cortiñas. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Cristian María. Soy la madrina de su programa de radio que se llama Detrás de las Paredes. Quiero mandarle un saludo, un deseo de éxito siempre y tratar de que en cuanto nos abran la puerta y nos saquen el candado, salgamos a la calle a abrazarnos, a reencontrarnos y a seguir con nuestros cariños funcionando como tiene que ser para poder reactivar las endorfinas. Un abrazo fuerte. El programa Detrás de las Paredes nos reconforta y nos ayuda a pensar también. Hasta prontito y nos veremos por estas calles de Dios, digo yo, donde tenemos muchas pisadas hechas con muchos recuerdos. Hasta pronto. Nora Cortiñas. Detrás de las paredes. Seguimos en Detrás de las Paredes por Radio La Retaguardia. Escuchamos recién la primera parte de la entrevista a Alicia Beltrami, autora, junto a Fernanda Nicolini, del libro Los Oesterheld. Vamos ahora a compartir algunos audios que se hicieron para un radioteatro de El Eternauta, el fragmento de los capítulos 1, 2 y 3 de El Eternauta, la obra de Héctor Germán Oesterheld. Detrás de las paredes. Las 3 de la mañana. No había luz en ninguna de las casas vecinas. Mi casa era la única iluminada. Silencio casi total. Y de pronto... ¿Y eso? Era como si alguien estuviera sentándose en la silla que está enfrente de mi escritorio. Sorprendido, empecé a ver en esa silla un cuerpo humano que fue materializándose poco a poco. Es como para creer en fantasmas, me dije. Pronto tuve frente a mí a un extraño personaje que nada tenía que ver con un fantasma. Aquellas manos de piel algo rugosa, con las venas bien marcadas, eran reales, bien de este mundo. El hombre miraba los muebles, los libros, las fotos de la pared. Estoy en la tierra, supongo. No atiné a contestarle, pero volvió a mirarme y me sentí extrañamente reconfortado. No había visto nunca una mirada igual. La mirada sabia de quien había llegado ya a comprenderlo todo. No tenés que contestarme. Ya sé que estoy en la Tierra, en el siglo XX, alrededor de la década del 50. El extraño personaje miraba una revista que estaba sobre mi escritorio. Allí aparecía la foto del presidente de la época. Veo que escribís mucho. ¿Qué haces? Soy guionista. guionista de historietas. ¿Y vos quién sos? No es fácil decirlo, podría darte cientos de nombres, y no te mentiría. ¿Sabes que alguien del siglo XXI me llamó el Eternauta? No sé, soy una especie de navegante del tiempo, y viajé mucho. Estoy cansado. ¿Tenés un lugar para descansar? Necesito descansar para seguir buscando. Porque eso es lo que siempre hago. Buscar, buscar y buscar. Empecé a pensar que mi casa era pequeña. No tenía lugar para huéspedes. Sé lo que pensás, pero antes de decirme que no, deja que te cuente mi historia. Era de noche. Una noche fría, mucho más fría que esta. Toda la casa estaba bien cerrada, completamente cerrada. Y este detalle es muy importante en lo que te cuento. Estábamos en el altillo de mi casa junto a tres vecinos. Jugamos al truco. Che, doy yo. Acordate, las señas al pie. Favalli, el Fava, era profesor de física. Sus pasiones eran un velerito que tenía en Olivos y la electrónica. Yo le había dado un lugarcito para que arme su taller en mi altillo. Mientras no me vean la seña del ancho. Polsky, un jubilado que aprovechaba mi altillo para dedicarse a construir violines. Todo un luthier. ¿Y Juan? ¿Cómo estamos con el primero? Lucas Herbert, mi compañero de truco. Empleado de banco y también amante de la electrónica. Estaba intrigado por la radioactividad. Quería construir un contador Geiger él solo. ¿Y qué le iba a contestar a Lucas si tenía 33 de mano? El Fava se jugó. Envido. ¿Envido, dijo? Real envido. Falta envido. Quiero. 33 de mano, un chico adentro son unos pichones. Bien. Favalli estaba que hervía. Para disimular su enojo, encendió la radio. A continuación, una noticia de último momento. Formidable explosión atómica en el mar. Contra lo que se había anunciado, las grandes potencias continuaron haciendo ensayos atómicos. Un accidente acaba de revelarlo. El estallido de una bomba atómica de nuevo tipo ha producido incalculable cantidad de polvo radioactivo. Desplazada por el viento, la nube radioactiva avanza a gran velocidad hacia el sudoeste. Más detalles en nuestro próximo informativo a las 23:30. ¿Cuándo terminarán con esas explosiones? El hobby de ellos es un poquito más peligroso que nuestro, ¿no? Comenzamos otro partido. Mientras mezclaba, pensaba en lo bueno que era estar ahí, jugando con amigos en mi chalecito de Vicente López. Un piso más abajo estaba Elena, mi esposa, leyendo un libro. Y en el otro cuarto dormía Martita, mi hija de 7 años. En ellas estaba mi felicidad. De repente... ¿Y eso qué fue? ¿Yo qué? Me pareció ir un grito, che. Espera, voy a ver. En ese momento se cortó la luz. El silencio de la calle era demasiado llamativo. No se escuchaba nada. Tropezando entre nosotros, corrimos a la ventana. Lo que vimos... nos dejó con la boca abierta. No había ningún movimiento. En la vereda se veían cuerpos caídos. Un auto fuera de control había volcado. Todo parecía estar muerto. Lucas intentó abrir la ventana. No, no abra, Lucas. Hay algo en el aire. ¿No ven que algo cae? Sí, parece una nevada fosforescente. Todo, hasta donde se podía ver, se estaba cubriendo por aquella nieve extraña. Los copos parecían tener luz propia. Debe ser la sustancia radioactiva que dijo la radio. Hay que cerrar todo, rápido. Elena, Martita, cierren todo. Corrí escaleras abajo. Si las ventanas de Elena o Martita estaban abiertas, era su fin. Solamente me calmé cuando vi que estaban cerradas. Entonces, desperté a Elena. ¿Qué pasa, Juan? Mami. Afuera pasó algo terrible, Elena. Están todos muertos en la calle. ¿Cómo? Favalli dice que deben ser esos copos que caen. Creen que son radioactivos. Vení a la ventana. Pero, entonces, ¿todos los que tenían algo abierto están muertos? Recién ahí tomé conciencia de la catástrofe que se había abatido sobre Buenos Aires. Tal vez como Hiroshima o Nagasaki. Elena y yo nos miramos. Comprendimos que todos nuestros seres queridos, amigos o parientes, estarían muertos.

lo que provocó, digamos, una escisión en la familia, porque Elsa no estaba de acuerdo con que militaran. Ella tenía una mirada mucho más escéptica de la posibilidad de cambiar el mundo, veía el peligro que existía con la Triple A ya actuando en las calles, y tenía mucho miedo por sus hijas. Y entonces hubo como así una división. Ella se quedó en su casa y las cuatro hijas y Héctor ingresaron en la clandestinidad y terminaron siendo asesinados, desaparecidos y asesinados por los militares. ¿De dónde crees que ha sacado la fuerza Elsa para levantarse luego de semejante genocidio? ¿De dónde creo que Elsa sacó fuerzas para sobrevivir a semejante tragedia? Es una pregunta que me sigo haciendo hasta el día de hoy. Y es una pregunta que me hacía cada vez que íbamos a entrevistarla o que la veíamos. La verdad que es algo increíble cómo sobrevivió. Sí creo, de todas maneras, que la fuerza vital de esa mujer era extraordinaria y que mucho se debe a la búsqueda de justicia por la desaparición de sus hijas y de su esposo, y también la necesidad de criar con el mayor amor y posible y sin rencor, sin odio, a su nieto que sobrevivió, que fue Martín Mórtola, el hijo de Estela y del Vasco Mórtola. Estela es la hija mayor de Héctor y Elsa. Que Martín se crió con Elsa, vivió con ella cuando asesinaron a sus padres. Entonces ella tenía que criarlo y de ahí tomó la fuerza vital también de su otro nieto, Fernando Araldi, que si bien lo criaron sus abuelos paternos, ella también sintió la responsabilidad de estar ahí, de estar presentes. Así que creo que más allá de su fuerza, la fuerza de una leona, mucho tiene que ver con hacerse cargo de la vida de sus nietitos. ¿Cómo lograron derribar las barreras que los mismos entrevistados tal vez ponían para conversar con ustedes? La mayoría de los entrevistados estuvo súper dispuesto y abierto a darnos entrevistas sobre y testimonios sobre la familia Oesterheld. Como que existía una llave mágica cada vez que nombrábamos a que estábamos haciendo un libro de la familia Oesterheld, sobre la familia Oesterheld. Había un recuerdo muy amoroso de cada uno de los entrevistados y sobre Héctor y sus hijas. Entonces, de algún modo, todos querían contribuir con su testimonio. Por supuesto que a muchos de ellos los entrevistamos varias veces y las primeras veces no fue lo mismo que las últimas. Fueron adquiriendo confianza, viendo el trabajo que estábamos haciendo, que hacía años que lo veníamos haciendo, nos veían cómo nos manejábamos. Entonces eso también es un poco como, ¿no?, trabajo profesional de generar confianza en tus entrevistados y saber que contarles la verdad de lo que estás buscando. También creo que contribuyó mucho a que ellos pudieran contar esas historias tan dolorosas y tan íntimas, que inclusive muchísimos de ellos nunca habían contado que habían militado ni a sus familiares. Creo que ayudó muchísimo a un clima de época donde estábamos en un momento donde el gobierno del Estado avalaba, digamos, había una revalorización de la militancia, un Estado que además tenía políticas a favor de los derechos humanos, en un momento en donde además estaban muy avanzados los juicios contra genocidas y muchos de ellos ya estaban presos. Entonces, es un clima ideal para que llegáramos con nuestras preguntas. Creo que 20 años atrás la situación hubiese sido diferente que cuando llegamos nosotros a hacer este libro. O sea, fue un producto de nuestro tiempo también. Alicia, las cartas de las hijas de Héctor, escritas a su padre, ¿considerás que fueron el nexo fundamental en la trama del libro durante la investigación? La correspondencia privada de la familia entre Héctor y su mujer, entre las hijas y Héctor, entre las hijas y Elsa, las cartas familiares fueron un material valiosísimo para nuestra investigación. Valiosísimo. Porque los teníamos a todos en primera persona. Era lo que nos permitía tener certeza de cómo pensaban, de ponerle cuerpo a los diferentes testimonios de las personas que los conocieron. A través de las cartas decíamos, bueno, terminás de definir el perfil, ¿no? Los entendías. Y además tenés el... Una vez ya para la escritura, digamos, tenemos como material histórico, archivo histórico en un libro, eso es muy importante tenerlos de primera mano. Y además es muy poderoso leerlos, leerlos en primera persona, a personas que los hicieron desaparecer. Es muy poderoso tener su voz, su letra, de puño y letra. Ahí siguen vivos, digamos, en esos textos. ¿Cómo manejaron ustedes el hecho que, a pesar de saber el final de la historia, el amor que va increyendo en todo el derrotero de las vidas de Héctor y sus hijas, luego hay un quiebre al momento del secuestro de cada uno? Esto es similar, me recuerda al libro José, de Matilde Herrera. Nosotras siempre tuvimos el objetivo de contar la historia desde un punto de vista muy vital, como te decía antes, como rescatarlas vivos. Entonces, inevitablemente íbamos a abordar esa tragedia porque era necesario abordarla. Pero también era tan necesario contarlos antes de esa tragedia. Contar su vida desde su infancia, cómo se fueron construyendo sus pensamientos, sus ideales, a quienes amaron, cómo fue ser padres, para después contar cómo se fueron adentrando en esa militancia y luego cómo los asesinaron. Lo fuimos manejando con ese objetivo inicial. Lo único que teníamos que manejar era cuánto nos afectaba a nosotros en esa investigación, saber que leíamos una carta y que era inevitable pensar en que los habían asesinado. Entonces es muy duro investigar. O sea, es inevitable que no te afecte. Y nos afectó mucho. Pero era nuestro objetivo avanzar sobre esa historia, así que así la llevamos, yendo detrás de ese objetivo. Detrás de las paredes. Hola, soy Daniel Piazzolla, padre del Pipi Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla, y le quiero mandar un saludo grande a mi querido amigo Cristian Madía y al programa Detrás de las Paredes. Le mando un abrazo enorme a todos, sobre todo a mi querido Cristian, que lo vi una sola vez en mi vida y me cayó bomba y me encantó, un pibe fenómeno. Abrazo muy grande para todos y el programa. Detrás de las paredes. Seguimos en Detrás de las Paredes. ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el seto de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que de aquella nevada que seguía cayendo, del silencio, de la enorme muerte que nos envolvía. Allá al fondo, otra esfera incandescente se precipitaba de lo alto del cielo, que ya no era cielo, era abismo. Detrás de las paredes. Seguimos en Detrás de las Paredes por Radio La Retaguardia desde el barrio de Mataderos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta segunda hora nos escuchan a través de www.laretaguardia.com.ar, nuestro Facebook Detrás de las Paredes, nuestro blog www.detrasdeparedes.blogspot.com. Allí pueden encontrar los audios de todas nuestras emisiones de estas 5 temporadas del programa, y nuestro Instagram, donde nos pueden escribir, y con Florencia Sánchez, la compañera, le vamos a estar siempre respondiendo a tiempo. Es @detrasdelasparedesok. Ahí nos pueden seguir por Instagram. Hoy estamos recordando a Héctor Germano Estelhead, a 43 años de su desaparición y secuestro. El día de ayer, 27 de abril, se cumplieron estos 43 años. Vamos a estar compartiendo en esta segunda hora la tercera y última parte de la entrevista que nos brindó Alicia Beltrami, coautora del libro Los Oesterhel, junto a Fernanda Nicolini, ambas periodistas y escritoras. Y pegado a esto, otro breve resumen, otra nueva editorial de la historia de Héctor Germano Estelhead, donde también se hace mucho hincapié al comienzo de Francisco Solano López, su dibujante en el Eternauta 1 y Eternauta 2, quien lamentablemente falleció ya hace unos años, en el 2011, en agosto del 2011, falleció este gran dibujante argentino y gran compañero de Héctor. Vamos a estar compartiendo esto y pegadito un tema musical, y ya seguimos con más Detrás de las Paredes. Detrás de las Paredes. ¿Qué tuvo el Eternauta en 1957 que no tuvieron otros guiones de historietas escritas por Héctor anteriormente? El Eternauta de 1957 fue un boom editorial. Fue una historieta que educó emocionalmente, digamos, a toda una generación, que fue un éxito, que creo que se convirtió en aquel momento en un éxito rotundo, porque además de la historia maravillosamente bien contada, atractiva, como las historias que contaba Héctor, estaba en aquel momento situada en Argentina, y era una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Entonces era como la primera vez que existían elementos de nuestra vida cotidiana llevados a una historieta. Y además los héroes de esas historietas eran mucho más reales y humanos que los superhéroes de las historietas que se escribían, que se leían en el mercado editorial, que eran héroes mucho más maniqueos, así como buenos o villanos. Y Héctor siempre se refirió a héroes, a sus héroes eran personas comunes que ante una situación extraordinaria actuaba de manera extraordinaria y en grupo de amigos. Entonces creo que había muchos datos de la argentinidad que hicieron que en aquel momento esa narración hermosamente contada llamara tanto la atención. ¿Cómo crees, Alicia, que influye la vida y la obra de Héctor Oesterheld hoy en día en la sociedad argentina? Me parece que la obra de Héctor Oesterheld, específicamente El Eternauta, es un clásico de nuestra literatura y que, como tiene el poder de un clásico, que permite y posibilita relecturas a medida que avanza la vida y el tiempo y que los tiempos cambian. Y de hecho estamos viviendo en un tiempo de pandemia y la historia del Eternauta está más presente que nunca. Entonces creo que la influencia de Héctor en este momento tiene que ver con que nunca desaparece el poder de su escritura. Lo desaparecieron a él, pero no a sus textos. De hecho, se va a filmar una serie con su obra insignia. Entonces, ese es el poder, su legado. ¿Vos cambiaste tu visión sobre él y su obra luego de la investigación para el libro? El abordaje de esta historia, de esta biografía familiar, fue muy interesante porque ingresamos sin preconceptos a investigar esta historia. No teníamos opinión armada sobre su vida y sobre la obra de Héctor. Entonces, desde ese desprejuicio, desde esa falta de prejuicio, es muy interesante avanzar profesionalmente porque la curiosidad te lleva y no te frenan los prejuicios de época. Y entonces, al no tener una opinión, no cambiamos de opinión, sino que nos adentramos en la vida de personas con mucha responsabilidad, con mucho trabajo y mucho sacrificio. Y entonces, eso siempre es enriquecedor, si abordás profesionalmente y seriamente el trabajo. Y siempre te cambia y te modifica conocer la vida de otros y con más razón la vida de esta familia. ¿Qué cosas modificaron en vos a partir de la publicación en el año 2016? Darte el ejemplo de eso, encontrarte con la templanza y la fortaleza de Elsa para sobrellevar esa tragedia, sí o sí, algo te modifica. O la pasión de Héctor y la convicción de seguir sus pasiones. Digamos, adentrarse en la vida de otras personas creo que son enseñanzas personales para quienes deciden abordar esas vidas, profundamente personales las enseñanzas. Contanos, Alicia, un poco de cuáles son tus nuevos proyectos hoy en día. Actualmente estoy con otros proyectos que, con otros lenguajes, digamos. Estoy trabajando en Radio Nacional, en un programa sobre que se llama La Clave, que conduce Fena de la Mayora, y que aborda la riqueza de la música latinoamericana, que va los sábados a la tarde, a las 5 de la tarde. También estoy programando películas en una plataforma video on demand que se llama Octubre TV, que es del grupo Octubre, vinculada a Página 12. Y con otros proyectos de escritura, de guión, de documentales y de películas. Por el momento no estoy pensando en un nuevo libro. Como que las historias en sí mismas determinan luego el formato que elijo. Entonces las historias que estoy abordando tienen más que ver con lo audiovisual, o el formato de trabajo radial, y no sobre el texto, la escritura, que ya será más adelante, tal vez surja otra nueva idea o no. Por el momento estoy disfrutando de estos proyectos y de estos otros lenguajes. Bueno, Alicia, muchas gracias por la entrevista. Entonces, recomendamos profundamente el libro Los Oesterheld para que la gente se acerque a la historia de esta familia diezmada, pero que sigue viva en la memoria de todos nosotros. Gracias, Alicia, por la entrevista. Y te agradezco mucho el interés por el libro, pero básicamente por la historia de Héctor y de su familia, para que se siga recordando y que la memoria gane el olvido. Y eso, siempre es súper valioso cada una de estas entrevistas y de otra vez recordar esta historia para que se siga propagando. Te mando un abrazo. Detrás de las paredes. A principios de los años 50, el dibujante Francisco Solano López trabajaba en la editorial Abril, pero no conocía personalmente a Oesterheld. En 1955, la editorial le encargaría que continuara haciendo el arte de Bull Rocket ante la salida de Campani. Antes de trabajar juntos, Solano ya era admirador de Bull Rocket y Sargento Kirk. Francisco Solano López, dibujante del Eternauta 1 y 2. Parecía que esas historias tenían un parentesco, un antecedente, que era remitían a esa novelística del siglo XIX. Por el clima, por el tratamiento, era bien del siglo XX, bien de mediados del siglo XX, pero había una resonancia cálida de esa manera de escribir, de tratar los temas y de presentar los personajes. Leer una historia de esas era entrar en un mundo diferente. Las historietas de Oesterheld ya conmocionaban a los lectores de Buenos Aires cuando en 1955 crea para Abril El Indio Suárez. Editorial Frontera contrató a grandes dibujantes y en marzo de 1957 aparecieron en formato apaisado las revistas Hora Cero y Frontera. En mayo salió Hora Cero Mensual. A fines de los años 50, la invasión extraterrestre era un tema frecuente. Oesterheld comenzó a escribir sobre ciencia ficción. Su primera historieta sobre este tema fue Rolo el Marciano. El 4 de septiembre de 1957, en Hora Cero Semanal, aparece el primer número de El Eternauta. Los dibujos son de Solano López y la obra supondrá 11 números, 350 páginas. Francisco Solano López. el Eternauta, en esa primera parte, el protagonista y su familia pertenecían a la clase media, estaban relacionados en un barrio de clase media con vecinos y amigos, y enfocan la aventura y la peripecia que les toca vivir desde su posición de personas habitantes de un barrio residencial en las afueras de la ciudad, con los elementos domésticos y de los conocimientos técnicos y científicos que correspondían a su clase. Y trasluce a través de las etapas más dramáticas y finales de la historia de que hay una división de poderes en el mundo. En El Eternauta, Oesterheld lleva adelante su mejor concepto de grupo. Juan Salvo y sus amigos son una clara muestra de la clase media argentina. Aunque en esta etapa de la producción de Oesterheld su compromiso político no está tan expuesto, su compromiso con lo social es palpable en la descripción de sus personajes. Otra de las características que popularizó la historieta El Eternauta fue la locación. Toda la aventura transcurría en Buenos Aires. La incorporación de Buenos Aires a la aventura es un clásico de Oesterheld. A partir de él, la aventura comenzó a suceder en lugares muy porteños, absolutamente reconocibles por sus lectores. Oesterheld demostró que el paisaje urbano de Buenos Aires podía ser el escenario de la aventura. Francisco Solano López. Nunca fui a la casa de Héctor a tratar un tema de conflicto en el o de algo que no estaba saliendo bien en el trabajo en conjunto. Teníamos en cada historia nueva que encarábamos, teníamos una reunión previa para ponernos de acuerdo y que él me explicara cuál era el sentido de lo que él estaba pensando como esa nueva aventura. Y después de eso empezaba a recibir los guiones y nos olvidábamos, cada uno trabajaba por su cuenta. A mediados de la década del 60, Argentina comenzó lentamente el periodo más violento y cruento de su historia. Oesterheld percibía los cambios que estaba viviendo su país, pero no estaba dispuesto a reducir sus guiones a las exigencias de la censura. Francisco Solano López. Esa posición se radicalizó más y se hizo más explícita en una segunda versión que escribió él a finales de los años 60, que se publicó en la revista Gente y que ilustró Alberto Breccia, en donde acentúa los matices políticos. La segunda versión de El Eternauta debió ser abruptamente abreviada por imposición de la editorial Atlántida, que estaba en desacuerdo con el mensaje político que transmitía el cómic. La censura era cada vez mayor y Oesterheld ya no podía usar su propio nombre asociado a la política de izquierda. Los años 70 estuvieron marcados en Argentina por la convulsión política y la represión. A principios de la década, las cuatro hijas de Oesterheld asistían al secundario o comenzaban la universidad. Habían heredado las inclinaciones hacia lo social y humanístico y participaban en la juventud peronista. Oesterheld, el socialista intelectual no participativo de antes, sintió la necesidad de actuar de acuerdo a sus ideas. Se incorporó definitivamente al grupo armado Montoneros, donde colaboró en el área de prensa. Con la llegada del proceso de reorganización nacional, el gobierno comenzó a perseguir a los militantes políticos. Desde entonces, Oesterheld vivió en la clandestinidad, abandonó su casa, salía a la calle oculto bajo la barba y un sombrero, escribía en bares y dictaba sus guiones a los dibujantes por teléfono. Dormía en el Tigre, algunas veces, en hoteles ignotos, otras tantas. Cambió toda su vida, pero no abandonó su labor de guionista. Los grupos parapoliciales y paramilitares encargados de la represión criminal clandestina ya lo estaban buscando por su actividad política. Entre 1976 y 1977, las hijas y yernos de Oesterheld, todos militantes de la resistencia peronista, fueron chupados por los grupos de represión de la dictadura militar. Héctor Westergel fue secuestrado por un grupo paramilitar el 27 de abril de 1977 en la ciudad de La Plata. Tenía 59 años de edad. La mayor de sus hijas, Estela, fue muerta junto a su esposo, Raúl Mórtola, en un operativo parapolicial. El hijo de ambos, Martín, estaba en el departamento allanado y fue rescatado con vida. Algunos militares presentes en el operativo conocían a Westergel, por lo que decidieron llevarle a su nieto para que lo viera en prisión. Martín Mórtola Westergel, nieto de Héctor Germán Westergel. Y por ciertos privilegios que tenía Héctor en ese momento, porque el ejército le había encargado que escriba una novela a favor del ejército, una novela que tenía que ver con el ejército sanmartiniano y que qué sé yo, y quería, función de propaganda, lo único que hacía mi abuelo era ganar tiempo y garabatear. Se da ese cruce en donde, en el mismo del operativo, me llevan a mí y me trasladan al centro de detención de Vesubio, donde estaba mi abuelo. Luego de pasar toda una tarde con su nieto en el centro clandestino Vesubio, Westergel logró convencer a los militares que le entregaran su nieto Martín a su esposa Elsa, quien estaba al margen de la actividad política. Desde abril de 1977 hasta principios de 1978, Westergel estuvo en varios centros clandestinos. Fue visto en el Vesubio, en Campo de Mayo y en el Sheraton, el chupadero de Villa Insuperable. Quienes lo vieron en esos campos del horror lo recuerdan escribiendo historietas que no sabía si llegaría a publicar. Héctor Germán Westergel es recordado como el hombre que marcó un rumbo para la cultura de los jóvenes y la cultura popular. Westergel fue un militante revolucionario, un guionista, un escritor, un gran hombre que protagonizó la gran aventura de vivir según sus ideales y convicciones. Su obra es hoy reconocida en Europa y Latinoamérica como la más importante en la narrativa de aventuras del siglo XX. Yo podré estoy vivo y tengo fuerzas como para poder seguir. Aunque viva en un rincón, aunque tenga un hilo de voz, me pondré a recordar que fue hermoso sentarse y cantar con amor para vos. Ahí pasaba Nito Mestre y los desconocidos de siempre haciendo Mientras no tenga miedo de hablar. Y anteriormente escuchábamos una segunda editorial de la historia de Héctor Germán Oesterheld y unos fragmentos allí de una entrevista hecha a Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta 1 y Eternauta 2, que tuvo mucho que ver, por supuesto, en la vida artística de Héctor Germán Oesterheld. Ahora vamos a compartir un documento del año 2007, unas entrevistas, fragmentos de entrevistas a Elsa Sánchez de Oesterheld, la compañera, la esposa de Héctor, y quien tuvo que luego criar a su nieto y levantarse, ponerse en pie y luchar junto a las abuelas de Plaza de Mayo desde su fundación con Chicha Mariani, justamente en la búsqueda de sus hijas, de su esposo, de sus nietos. Vamos a compartir esta entrevista. Hoy sé que tenemos muchos audios, que algunos son bastante extensos, pero realmente estos programas son también para escucharlos, no solamente en vivo hoy, los días martes, a través de La Retaguardia en vivo, sino también cuando los subimos a las redes en la semana y compartirlo tranquilo con sus contactos y escucharlos más tranquilos también en otros momentos de la semana, donde pueden apreciar mejor las anécdotas y las historias de cada una de estas personas que atravesaron el genocidio en la Argentina en la década del 70. Vamos con estos fragmentos de Elsa Sánchez de Oesterheld, la esposa de Héctor Germán Oesterheld, y pegado a esto, un tema del gran Flaco Spinetta. Detrás de las paredes. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterheld. Mi marido, como todos, más o menos conocido, ¿no? Como un autor de guiones. Y bueno, la época que yo lo conocí, desde luego, era geólogo, estaba terminando su carrera. Lo conocí muy joven, no tenía 18 años todavía, tenía 24, 25. Nos conocimos en un club y nos pusimos de novios, como todas las parejas se van conociendo y formando. Nos casamos y él escribía para chicos, porque además estaba trabajando como geólogo en un laboratorio del banco, que en aquel entonces era de Banco de Crédito Argentino, pero él ya trabajaba en los libros para chicos y ahí ya se hizo muy popular en la literatura infantil. Entonces, claro, él lo que pensó es que, bueno, que se podía hacer algo muy bueno, que a los chicos los divirtiera, sobre todo al ambiente popular. Me dijo, si la historieta se hace bien, como yo me imagino que tiene que ser, va a ser el medio educativo para los chicos que no alcanzan a leer libros porque no tienen la educación a través de los libros. Además, los va a divertir, porque se puede hacer una cosa divertida. Hasta ese momento Héctor nunca demostró su partidismo, no, su comprensión hacia el por qué la ciudadanía respondió tanto a eso, hasta que las mismas chicas se incorporaron a la JP. Yo me quedé helada, pero no dije nada. Él tampoco, porque era un libre pensador, de manera que así estuviera al revés de todo lo que él pensaba, jamás se va a abrir la boca, al contrario, fue un compañero de sus hijas increíble. Y las chicas empezaron a trabajar con la JP y la segunda con la obra social. O sea, esa era la que desde chiquitita era muy parecida a mí, le gustaban mucho los chicos y siempre quería trabajar en hospitales. Como era muy chiquita no la dejaban. Entonces después ella se volcó a todo eso, trabajó en la casa cuna, volvía la noche de la casa cuna, consiguió que la aceptaran, porque a menores de edad no aceptaban en el colegio de San Isidro por problemas que había habido con chicas que les había impactado mucho las cosas que se presenciaban en una sala de niños. En fin, entonces después la pusieron en la casa cuna para bebitos recién nacidos y entonces ahí la tomaron, aunque tuviera 15 años o 14, todavía iba al colegio. Yo recuerdo que cuando hizo el Che Guevara, cuando lo mataron al Che Guevara, Alberto Breccia le dijo, Jorge Álvarez era un editor que le dijo, me gustaría hacer la vida de todos los caudillos y poner entre ellos al Che. Y estaba en ese momento la efervescencia, era el Che. Entonces la hizo. Y yo recuerdo que le dije, Víctor, esto no te va a traer problemas políticos a vos que jamás tuviste nada que ver, ¿no? No, me dijo, vamos a seguir con todos los caudillos. Dice, no, sería ridículo, porque que lo es incluso el Che Guevara, él lo hizo para que Alberto se luciera en sus dibujos y casi no tiene... Tiene apenas unos epígrafes, nada más como para que todo el cuadrito fuera la presencia del dibujo de Alberto, que era un dibujante excepcional. Entonces, con eso lo marcaron ya. Y bueno, y ahí empezó ya la cosa que ya se veía venir muy complicada, ¿no? Entonces yo creo que él sintió que en ese momento él se tenía que comprometer, incluso pensando en el futuro que podía ser la historia. Él ahí estaba haciendo su gran novela histórica, que él me decía siempre que El Eternauta iba a dejar de ser historieta para ser el gran libro de historia nacional de este siglo. Y yo creo que eso fue lo que marcó que él se incorporó a la ideología peronista, pero claro, ya estaba muy deteriorado el peronismo, digamos, los simpatizantes del peronismo estaban muy divididos, a tal punto que cuando viene la época de Seiza, él ya estaba incorporado y fue con las chicas, no, se fueron cada uno con su grupo a Seiza. Y yo me quedé horrorizada porque yo tenía, por qué no sé, pero estaba convencida que ahí iba a pasar algo. Él no lo creyó ni lo creyeron las chicas hasta que pasó lo que pasó. Entonces Beatriz, que era la tercera, tenía 19 años en ese momento, y me dijo, mami, me hablaba, bueno, lógicamente me hablaban todos los días, vamos a tomar el té a algún lado, nos encontramos, bueno, fuimos a Martínez, y era hasta absurdo, vivíamos ahí en Becker, y hacía 30 años estábamos en Becker, y bueno, fuimos a una confitería que está enfrente de la estación, la Jockey Club, que supongo que todavía está, porque estuvo toda la vida. Entonces, bueno, me dijo, me retiro de la militancia. Ay, hija, por Dios, yo creí que en ese momento me volvía loca, porque ella quería, eran muy buenas alumnas, eran brillantes, y ella quería estudiar medicina. Y era la carrera que yo quería, ella se parecía mucho a mí, y yo había pensado que me hubiera gustado ser médica. Entonces me dijo, pero mira, mami, yo no voy a ser médica ni de sanatorio, ni de esos que tienen la chapa en la puerta, doctora, no sé cuánto. Yo voy a ser médica y me voy a ir al interior, médica misionera. Era el 19 de junio de 1976, hacía 3 meses o 2 meses y medio que estaban los militares en el poder. Y ellos sí sabían que estaba desapareciendo gente todos los días, por compañeros y cosas que se llevaban. Se ve que ella decidió, o creyó, pobrecita, con toda inocencia, que podía, era el momento de abrirse. Cuando se fue, estuvimos 2 horas y media, yo salí, que el corazón me saltaba de alegría, y yo dije, bueno, por fin empiezan a darse cuenta que mi preocupación era la vida de ellos, nada más, lo demás, la política me importaba un pito, pero quería que salieran de ese infierno. Y entonces no la vi más. De la semana me llama un comisario de la comisaría de Virreyes, que les habían entregado el cuerpo de 5 chicos, entre ellos mi hija y 3 muchachos y 2 chicas, y que los tenían que identificar, pero estaban identificados, por eso me llamaron. Al mes, Diana vivía en Tucumán, pero vivía en la ciudad, en pleno centro de la capital de Tucumán, tal es así que tenían una casita que ahora el nieto está ahí, bueno, estamos con ese, y lógicamente estaba embarazada 6 meses y medio, después la trajeron para acá y se sabe que vino para acá y que seguramente tuvo el bebé en Campo de Mayo. Cuando se casó con Araldi, ya quedó embarazada enseguida de Fernando, y después enseguida del que debe vivir, desde luego. Estelita no, se quedó con Martín solo, felizmente, así que con ella no hubo problemas. Y después de Marina no conozco nada, absolutamente nada. A los otros muchachos sí, a todo esto mi marido yo tampoco sabía dónde vivía porque él se apartó y dije, bueno, muy bien, elegiste, él siguió su vida y yo lo que pude. Y bueno, y mi marido cayó en abril del 77. Se comenta más que fue el 27 de abril en La Plata. Él estaba preso. Y entonces, en diciembre, el 14 de diciembre del 77, mi hija mayor, Estela, cruza toda la ciudad porque decidimos no vernos ni hablarnos porque nos dimos cuenta que yo era el señuelo. Se fue a ver a una amiga mía íntima y estuvo todo el día con mi amiga y dejó al nene con alguien en la casa, con otro matrimonio joven que siempre vivían de a dos parejas para cuidarse los chicos mutuamente. Entonces le hicieron un operativo en la casa y el nene estuvo con el abuelo toda la tarde porque el oficial que fue a hacerles el operativo en la casa dijo, yo se la llevo al abuelo para que me diga quién lo entrego porque la orden era entregarlos en nene. Y el oficial que lo entregó a Martín, que me lo trajo a mi casa, realmente yo tengo que seguir agradeciéndole porque se ve que el tipo tenía un respeto por mi marido bárbaro. Lo adoraban a mi marido, un tipo que salía, además tenía una cultura y una manera de ser tan cálida que todo el mundo lo quería. Y este hombre no pudo sustraerse a ese encanto que él tenía. Y entonces él se comprometió a tal punto que tenía un amigo en la puerta, era como las 10 de la noche, en la puerta de la casa que era de mi madre. Yo me había ido de Bécar a la casa de mamá. Y en ese momento estaban unas amigas mías en la casa que fueron las que me entregaron la carta de Estelita donde me anunciaba la desaparición de Marina. Así que en esa noche yo supe todo. Y bueno, y el 14 de diciembre nos mataron a los dos. De Marina quedó una nebulosa total. Se sabía que había desaparecido, así que se sabía que había, bueno, que ya tampoco estaba más. Y ahí se acabó todo. En el término de un año, me quedé sin ninguna. Yo no conocía ningún organismo, porque no había tratado de mantenerme entre contactos, porque me parecía que era menos riesgoso por si había alguien vivo, que yo todavía no lo sabía, y si estaba mi marido vivo también, que había mucha discusión. Entonces sé que a mi marido lo reclaman en Europa y empieza a ver una gente que me escribía pidiéndome trabajos de él y que yo tenía miedo, pero ¿esto qué es? Yo no sabía qué era. Tenía miedo de que fuera algo, y ya tenía los chicos conmigo, entonces yo ya tenía miedo que les pasara algo a ellos. Y entonces me llama Chicha Mariani, que fue la primera, que por lo menos en ese entonces era la presidenta de Abuelas. Y me llama por teléfono una noche y me dice, vos tenés chicas en Brasil. Me dijo, vení a vernos porque te hablo Abuelas de Plaza de Mayo, me explica. Bueno, al otro día yo dije, este es mi lugar, porque por fin un lugar donde había la posibilidad de hacer una investigación coherente, porque era todo muy disperso. Entonces yo era como estaba expectante, yo trabajaba en el banco, tenía muy poco tiempo para ir y todo, porque, y además tenía un miedo pánico de que esto provocara. Yo lo que me preocupaba mucho eran mis nietitos, los recuperaba, pero a ver si hay algún problema acá. Bueno. Entonces realmente era una vida muy difícil, muy difícil. Y ahí es donde empecé a tener contacto con Chicha, todos los comienzos de lo que fue Abuelas. Yo soy una persona que juré que no me iban a aplastar y que yo iba a recuperar lo que me había quedado. Y hoy lo puedo decir con gran satisfacción, no orgullo, porque en estas cosas no puede existir el orgullo, no me interesa, pero sí de haber podido tener la dicha enorme de mantenerme en pie. Entonces yo pienso que hoy, que mi marido es un hombre que después de 50 años su obra sigue en pie, mis nietos están siendo dos personas realmente para sentirse orgullosa, chicos muy buenas personas, sanos de cuerpo y alma, con su futuro ya encaminado. Ya hoy me puedo morir tranquila porque mi familia renació. ¿Y qué más puedo pedir? Morir tranquila, nada más. Detrás de las paredes. Ya verás, las hojas en el aire pueden inquietar. Formas que se buscan, pero en calma la noche ha de brillar. Tal vez aprender, el alma es una piedra en algún lugar, y mil veces las flores se marchan, renacen porque sí, no sé. Será de ti, no intentas ser así feliz. Desesperando allí, al caer, si todo se junta otra vez en el mar, donde las aguas ya no son hielo. Espuma es siempre espejo, o en el viento que viaja sin parar y vuelve. Ahí pasaba Luis Alberto Spinetta haciendo Panacea del disco Peluzón of Milk del año 1991, y escuchábamos anteriormente un documento, unas entrevistas realizadas a Elsa Sánchez de Oesterheld en el año 2007. Recordamos que Héctor también pasó, además de por el Vesubio, ha pasado por otros centros de detención como el Sheraton, por ejemplo, y los testimonios de varios de los sobrevivientes del Vesubio principalmente han dicho que el estado físico de Héctor allí en cautiverio era terrible. Eduardo Arias, uno de los sobrevivientes del Vesubio, dijo en diferentes entrevistas que permanecieron juntos durante mucho tiempo junto a Héctor, y que uno de los recuerdos más inolvidables que conserva de Héctor se refiere a la Nochebuena del año 1977. Eduardo Arias decía que los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las capuchas y para fumar un cigarrillo, y nos permitieron hablar entre nosotros 5 minutos. Entonces Héctor dijo que, por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los presos que estábamos allí. Nunca olvidaré, dice Eduardo Arias, sobreviviente del Vesubio, nunca olvidaré aquel último apretón de manos. Héctor Oesterheld tenía 60 años cuando sucedieron estos hechos. Su estado físico era muy, pero muy penoso. Vamos a compartir ahora unos fragmentos de dos sobrevivientes del centro de detención clandestino El Vesubio, por donde uno de los centros por donde pasó Héctor Germán Oesterheld. Uno de estos sobrevivientes que habla en este audio es Jorge Watts y el otro es Enrique Kiernan. Vamos a escuchar lo que tienen para decirnos, y pegado a esto, un documento que nos comenta cuenta Adriana Meyer sobre la sentencia del juicio de lesa humanidad a los genocidas que estuvieron participando y actuando en el centro clandestino de detención El Vesubio. Vamos con esto y ya nos vamos despidiendo del programa del día de hoy de Detrás de las Paredes. Detrás de las paredes. Jorge Watts, ex detenido desaparecido, sobreviviente del centro de detención clandestino El Vesubio. A mí me secuestran el 22 de julio de 1978, pocos días después de terminar el Mundial, en mi lugar de trabajo. Enrique Kiernan, ex detenido desaparecido, sobreviviente del centro de detención clandestino El Vesubio. Fue en el año 1977, la noche del 9 de marzo. En este terreno funcionó un centro clandestino entre 1976 y fines de 1978. En sus 4 hectáreas estuvieron detenidas 2.500 personas. El Vesubio estaba a la vera del camino de Cintura, a pocos metros de la transitada autopista Riccieri en el partido bonaerense de La Matanza. Cuando los represores se referían a este centro clandestino, lo llamaban Empresa Vesubio. Hasta tenían credenciales para acceder al predio, que estaba dividido en 3 casas. En lo que llamaban Casa 2, que es la que está más cerca de la colectora ahora, era el principal centro de tortura. Y después lo que llamaban Casa 3 era un lugar de alojamiento, y lo que llamaban Casa 1 es lo que era la jefatura. No podíamos pararnos porque estábamos enganchados a la pared con argollas que estaban por atrás cerca del piso, y con una esposa en una mano y en el mano derecha y pie izquierdo, o al revés. El Vesubio alojó a dirigentes políticos y gremiales, religiosos, médicos, abogados y obreros. Los sobrevivientes pudieron reconocerlo por las baldosas rosadas con ribetes blancos de la sala de torturas. Vinieron, me acostaron en la parrilla, digamos, en la cama, me ataron a pies y manos y empezó el baile. Me trajeron directamente acá y, bueno, me empezaron a torturar. Estuve 3 días en lo que llamaban Casa 2, que es por acá cerquita, y 3 días me estuvieron torturando realmente. Los secuestrados estaban divididos. Por un lado, los hombres, y por el otro, las mujeres. Entre ellas, varias embarazadas que eran trasladadas para parir. Hay que tener en cuenta que la mujer embarazada iba a proveer un hijo, y ese hijo después lo iban a entregar. Nosotros nos enteramos después que las embarazadas iban a Campo de Mayo a parir. Por allí pasaron 8 represores, entre ellos Pedro Durán Sáenz, alias Delta, jefe directo del campo. Era la autoridad máxima, ¿no? Era la autoridad máxima. Él el que de alguna manera decidía la vida y la muerte de las personas. Él abusó de mujeres, sabíamos, hay otras mujeres que han sido abusada por algunas por guardias y otras por personal superior, ¿no? También el general retirado Héctor Gamén, alias Beta, quien solía acompañar al represor Guillermo Suárez Mason, y el ex agente penitenciario Néstor Maidana, jefe de guardia del Vesubio. Perdí cosas menores, como todos los dientes de arriba, estos son todos postizos, porque me ponía un fierro en la boca cuando me pecaneaba. Sentía como se iban rompiendo uno tras otro. Y qué sé yo, perdí un pedazo de rodilla que quedó acá, uno de los guardias. Maidana me pateó un pedazo de la rodilla que tenía infectada y directamente lo perdí, tenía un agujero allí. Entre las víctimas del Vesubio estuvieron los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld, y el documentalista Raimundo Gleiser. Como a Jorge y Eduardo, les robaron vida. Lo más importante es lo que perdió el país, ¿no? Y lo que perdió los compañeros que realmente fueron asesinados acá y que podían haber cambiado muchas cosas en este país. Se pierde la libertad, se gana también sabiendo qué es la libertad. Ese es un bien que ellos me lo han dado sin proponérselo. Este PRI es una parte muy pequeña, fueron más de 600 centros los que hubo en todo el país. Pero de todos modos, dentro de los centros de capital, después de Campo de Mayo y la ESMA, tal vez haya sido el más importante. Detrás de las paredes. Según estiman los sobrevivientes, por ese centro de exterminio pasaron unas 2.000 personas, en su mayoría militantes de Montoneros y de Vanguardia Comunista, que siguen desaparecidos, entre ellos los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld, el creador del Eternauta, y el cineasta Raimundo Gleiser. Los mantuvieron a las víctimas encapuchados y esposados, atados a una camilla en la que les aplicaban picana en todo el cuerpo. Fueron violadas las mujeres, se llevaban a las embarazadas y se quedaban con los hijos. Ahora bien, ¿cómo era y dónde estaba el Vesubio? Este campo de concentración, rodeado de un terreno lleno de eucaliptus, queda en Camino de Cintura y Autopista Riccieri. Empezó a funcionar en agosto del 75 y en ese momento lo llamaban La Ponderosa, ¿no? Como la serie de televisión. Cuando los militares se hicieron cargo del control del aparato estatal, se lo empezó a designar como el Vesubio. ¿Y qué era el Vesubio? Era un centro de recreación del Servicio Penitenciario Federal, del cual, en esos momentos, en la dictadura, todavía quedaba como vestigio una pileta de natación. Se dividía en tres casas. En la 1 estaba el jefe del campo, en la 2, que también llamaban enfermería, estaba la sala de torturas, y en la 3 estaban alojados los secuestrados. ¿En qué consistió la causa por el Vesubio? En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este campo de exterminio, pero el expediente quedó paralizado por las leyes de impunidad. Con su anulación se reactivó y en 2008 el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral a 8 de los numerosos genocidas que reprimieron en el Vesubio y por 156 casos de los miles que pasaron por ese campo de tortura y muerte. Y durante el juicio, esto también es muy emblemático, se murió quien fue uno de los jefes del Vesubio, Pedro Durán Sáenz, alias Delta. Es una metáfora, me pareció esto, porque marca los límites de los juicios, es decir, que se mueren antes, ¿no? La sentencia. 5 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas que van de entre 18 y 22 años. Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Ciolitti, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Por otra parte, el general de brigada retirado Héctor Gamen y el coronel retirado Hugo Pascarelli recibieron prisión perpetua. El tribunal ordenó investigar, además, esto es muy importante, violaciones y delitos de índole sexual por separado. Para cerrar, Roberto Cristina, desaparecido del Vesubio, había llegado en su momento a decirles a sus torturadores que iban a pagar por lo que estaban haciendo. Comenzó ese pago. Detrás de las paredes. Hola, soy Alfredo Piro, cantante, músico, compositor y orgulloso padrino del programa Detrás de las Paredes. Abrazo fuerte a mi hermano, querido amigo, Cristian Madia. Detrás de las paredes. Andutiva. Y nos despedimos del programa de hoy de Detrás de las Paredes, de este programa número 82 del 28 de abril de 2020. Mi nombre es Cristian Madia. Agradecimientos profundos a Florencia Sánchez en la producción y redes, a Natacha Bianchi en la operación técnica. Muchísimas gracias a Alicia Beltrami por la entrevista que nos concedió, periodista, escritora y autora, junto a Fernanda Nicolini del libro Los Oesterheld. Muchas gracias, Alicia, por esta entrevista. A toda la gente, a los oyentes, por escucharnos, por seguirnos, por compartir nuestro programa en la semana, por tirarnos ideas y las felicitaciones que siempre nos mandan a través de Instagram o de los Facebook o de nuestros celulares personales a Florencia, a Sánchez y a mí. Muchísimas gracias. Gracias a la gente también de la retaguardia y nos despedimos hasta la semana que viene, el martes a las 5 de la tarde en un nuevo programa de Detrás de las Paredes, siguiendo esta cuarentena, guardándonos, quedándonos en casa, pero siempre, como decimos todas las semanas, juntando las fuerzas necesarias